Muy buenas tardes, nos encontramos en Mestiza Radio, Casa del Pueblo Junín, programa especial, nuevamente, Historias del Montón. Esas historias que surcan los márgenes de la vida y del poder, pero sin embargo son centrales en la vida de cada persona. Le quiero dar una calurosa bienvenida al amigo Mauro Lema. Él viene de Los Toldos, pero también Mauro viene de mucho más lejos de Los Toldos. Mauro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Tony. Buenas tardes a todos. Bien. Sí, vengo de muy lejos. Sí, ya ese acento te delata un poco, ¿no es cierto? Te marca. Estaría bueno, Mauro, que nos cuentes cómo llegaste a Argentina, cuánto hace que llegaste y de dónde llegaste, ¿no es cierto? Bueno, yo llego de Roma, llego a Argentina en el 2012 por mi gana de viajar, que siempre tuve, siempre me gustó viajar, y por una casualidad, diría, llegué en Argentina a Los Toldos exactamente a visitar un amigo que vivió muchos años en Roma, justamente, en mi barrio. Los conocí, estuvimos trabajando, se armó una amistad ahí nomás. Y bueno, después de muchos años volvió a la Argentina, porque es argentino, y justamente en Los Toldos. Tenía muchas ganas de viajar, estaba siempre en contacto con él, un día lo llamé y lo vine a visitar. Era simplemente una visita, de esta visita terminé quedándome. ¿Viniste por cuánto tiempo, en teoría? 2 meses, exactamente del 12 de octubre al 11 de diciembre. Bien. ¿Cómo fue esa idea de quedarte, digamos? Porque viniste de Buenos Aires directamente a Los Toldos, no es que anduviste recorriendo. Directamente a Los Toldos, la típica que vienen de afuera y van a Buenos Aires, ¿no te pasó? No me pasó, no me pasó. Vine a visitarlo, simplemente a pasear. Surgió la idea de quedarme porque en realidad, como pueden escuchar, todavía no hablo muy bien. Se entiende perfecto. Pero no sabía nada de idioma, no hablaba español para nada. No había conocido, viniendo directo en Los Toldos, no vi nunca Argentina, digamos. Lo que llegaba de Argentina a Italia era la catarata del Iguazú, el sur, maravilloso. Entonces digo, bueno, voy 2 meses y voy a recorrer este lugar. En realidad, después de 7 años, todavía no lo vi ninguno de los dos. Bueno. Ya no va a faltar oportunidad. No. Aparte hay muchas cosas para conocer, ¿no es cierto? Sí. Bien, contanos un poco cómo era tu vida allá en Italia. Bueno, sí, mi vida en Italia. Terminaba la escuela, hice un instituto de arte de los 13 a los 18 años. Al mismo tiempo, de todos los días de vacaciones, de verano y de invierno, por supuesto, trabajaba. Trabajé de carnicero con mi papá en el invierno, trabajaba de pintor para el verano para tener algo mío. Bien. Es muy común trabajar y estudiar al mismo tiempo. Bueno, de ahí, después de los 20 años más o menos, abrí una empresa de pintura justamente de casa, y con mi mejor amigo, que es mi socio, que todavía sigue con la empresa. Digamos que lo dejé solo, pobre, no, pero fue un arreglo entre nosotros. Me ganó la gana de viajar en este sentido. A la vez, por hobby, empecé a tatuar. Compré un kit de tatuaje básico, empecé a tatuar, vi que me gustó y llevaba los dos trabajos. Bien, empezaste a tatuar allá en Italia. En Italia, sí. Bien. Sí. Gracias a mi primo, que me aconsejó de empezar a tatuar cuando yo no tenía ni idea. Bien, ¿sabías dibujar bien? Y siempre supe dibujar bien, siempre me gustó, el instituto de arte me perfeccionó, además, con bien. Eso. Y llegado a la Argentina, viajé, en mi maleta tenía ropa de trabajo de pintor y máquina de tatuar. Las dos cosas. Bueno, al día siguiente, al 12, al 13 de octubre, estaba trabajando en una obra de pintor, escribiendo letras para un local de Los Toldos. Y bueno, y tenía mi máquina de tatuar con la que empecé en realidad a tatuar la semana. Porque lo que tiene una máquina de tatuar, el poder de un tatuaje hoy en día, es lo que cualquiera en cualquier lugar del mundo sacar una máquina de tatuar y alguien quiere un tatuaje. Automáticamente, esto, es así. Viene a cumplir la función de lo que era la foto antiguamente, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Además tiene una historia. Tiene una historia muy larga y muy antigua la del tatuaje. Ya no se ve más como se veía antes, digamos, ¿no? Era medio un tabú, digamos, claro, el tatuaje. Claro, siempre fue. Ahora no. Bien. En otro momento nos vamos a meter en esa historia del tatuaje. Bueno. Pero ahora me gustaría tu sensación, que me cuentes cómo fue el impacto cuando llegaste a Los Toldos. Digamos, ¿te pareció muy distinto a Italia? ¿Hay similitudes? Me pareció muy distinto y a la vez hay muchas similitudes. Ajá. Encontré, bueno, de un lado y del otro, las dos cosas. Te digo, mi primera impresión, soy sincero, yo llegué en colectivo de Linier hacia Los Toldos, y llegado al Luján, había una cantidad de perros tomando sol en medio de la calle y yo pensé que estaban muertos. La realidad, te digo. Y no, después, porque esto no existe, o sea, el perro en la calle ya no existe más, es Roma en Italia. Claro. Esta fue mi primera impresión, digo, bueno, ¿dónde caí? Y después me di cuenta que... Matan a los perros y los dejan tirados en la calle. Y no, pero después vi que somos muy parecidos en realidad. Bueno, en realidad hay mucha gente con apellido italiano, tiene abuelo, bisabuelo que vinieron con el barco. Todo el mundo me quiere, puedo decir. Eso sí, todo el mundo me quiere, se sienta conmigo a hablar, habla del abuelo, del bisabuelo. Hasta ahora, después de años, hay amigos que viajan a Italia y nosotros los mandamos en determinados lugares que conocemos. Claro. Esto es maravilloso. Todavía en Argentina hay el sentido de la familia, que también es alto en Italia. Eso está muy, es muy radicado en Italia. ¿Cómo era, ya que hablamos de familia, cómo era tu familia en Italia? ¿Cómo es, digamos, cómo está compuesta? Mi familia es formada de mi mamá, mi papá. Tengo dos hermanos, yo soy el del medio. Tengo 5 sobrinos y somos muchos de familia, mi mamá tiene 3 hermanos más y mi papá tiene 5 hermanos más, 6 en realidad, pero bueno, 5 hay ahora. Y además de los abuelos, que hoy no están más, pero tenía 4 abuelos, yo los conocí a los 4, sí. Y que son un poco lo que somos... Identifica nuestra familia. O sea, los abuelos marcaron mucho lo que es la historia de nuestra familia. Bien, ¿vos viviste con alguno de tus abuelos? En un momento de mi vida viví con una abuela, sí, unos años, y después me fui a vivir del otro lado. Con una sí viví, pero puedo decir que en realidad viví con todo. Porque aunque no duerma en la misma casa, mi papá y mi mamá trataban de crear un vínculo muy fuerte con los abuelos. Estábamos todos los domingos, cuando había tiempo, estábamos con los abuelos. 2, de hecho, vivían en el mismo barrio, estábamos a menos de una cuadra, y entonces con mis hermanos estábamos prácticamente todo el día de los abuelos, y más cuando nos restaban en la casa, disparábamos por los del abuelo. Había un escondite seguro, claro. Un refugio. Sí. Y bueno, sí, mis abuelos... marcaron mucho lo que es la vida nuestra, mía en particular. Pienso de poder hablar también para ellos, porque con mis hermanos somos muy parecidos y yo hablo un poquito más que ellos, pero bueno. Bien. ¿El oficio de pintor viene de una tradición familiar? Sí, el oficio de pintor viene de la tradición familiar porque los dos abuelos eran pintor, de hecho. Uno era pintor y albañil, uno era solo exclusivamente pintor. De toda mi familia nadie siguió con esta tradición y fue yo hice este trabajo también por eso, capaz para seguir un hilo conductor, porque siempre pensaba si ellos pudieron criar su familia hecha de 6 hijos uno y de 4 el otro, porque yo no puedo seguir con lo como hicieron ellos, siempre pintando ellos, siempre. pintando casas, sí, porque en realidad ellos vienen de una época después de la guerra donde Italia renació, de hecho, ¿no? Los fabulosos años 60 de lo que se habla italiano es una reconstrucción total de un desastre hecho por la guerra. Y ellos son los hijos de la guerra, a mí me gusta decir así, ¿no? Porque ellos nacieron en 23, 24, entonces eran adolescentes cuando estaba la guerra. Alguno participó, uno de ellos. Y bien, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que arrancó en el 42, o sea que... Y entonces ellos fueron partícipes de esta reconstrucción del año 60, 70. En estos años había mucho trabajo, entonces el tema de albañilería, pintura andaba muy bien. Ajá. De hecho, basaron su familia sobre eso, ¿no? Después, mis abuelas, podría hablar de ellas también. Bueno, son sí. Totalmente... Si puedo identificar los cuatro abuelos con una palabra, te diría... Soy sincero, te diría, uno es rigor, ajá, un abuelo, el otro la libertad, bien, otro la fuerza y de otra el amor. O sea, los cuatro son totalmente diferentes. Ajá. Y es algo maravilloso porque te dejan, cada uno te dejó su cosa. Después vos elegís la que es mala y la que es buena y te va haciendo, ¿no? Claro. Se hace uno. Claro. Y sí, ellos te inculcaban cosas, te daban consejos. Viste que hoy en nuestra cultura está un poco devaluado el tema de dar consejos, de decirle, fíjate esto, fíjate lo otro. ¿Tus abuelos te daban consejos, te marcaban el camino o vos aprendías más o menos de observar? Sí, sí. Ellos marcaban el camino sin saber que estaban marcando el camino en realidad. Pues ellos contaban historias de vida de ellos. No te decían esto se hace así, eso. O sea, bueno, el abuelo de rigor sí, un poquito sí. Pero bueno, lo otro, mi familia por suerte tuvo una libertad en pleno. O sea, nosotros estuvimos siempre libres. Del lado de los abuelos, del lado de los papás, de la mamá, siempre nos dejaron libres de elegir. Entonces, ajá, si un día llegamos donde llegamos y nos mandamos una, bueno, la responsabilidad es nuestra. No le podemos dar responsabilidad a ellos. Ajá. Bueno, y los abuelos fueron fundamentales con su historia. Ellos contaban historias que a mí, personalmente, me gustaba y me encantaba escuchar. Y algunos lo vi, era muy chiquito. O sea, una abuela la perdí que tenía 6, 7 años y la acuerdo como si fuera ahora. El otro tenía como 12, 13 años. La última abuela que se me fue y yo estaba en Argentina ya, ¿no? Y bueno, me preguntan siempre, qué lástima, ¿no? Porque estar tan lejos, el precio que tenés que pagar, porque parece fácil, ¿no? Pero en realidad el precio que tenés que pagar de la distancia es eso, es emocional, ¿no? Claro. Y no me siento mal por eso, digamos, porque yo sé que la disfruté hasta el último. Me la imagino preparándome café, de espalda en la cocina y contándome, ajá, historias. Contándote historias. Ella me contaba historias que hasta ella no se acordaba más, que tenía 81, 82. Entonces, cuando ella se interrumpía, yo le tiraba la historia, ajá, que ella la sabía y ella seguía con el claro, rumbo le daba suyo. Hilo, le daba y la escuché hilo millones de veces y me encantaría no solo contarla a todos, me encantaría, por eso... Te soy muy agradecido de la invitación, por eso, porque me gusta hablar de ello, me encanta hablar de ello, y es lo que lo más probable voy a hacer con mi hija, si ajá, tiene ganas de escucharme. Bien, ¿tu hija cuántos años tienes? Mi hija tiene 4 años, va a cumplir el 29 de octubre, exactamente. Bien. Así que viniste a Los Toldos y conociste a alguien muy especial. A mí, sí, la verdad que sí. ojalá que no esté escuchando, no, me está mirando. Y bueno, sí, mi compañera, conocí a ella, le encanta pensar que me quedé para ella, pero bueno, sí, le dejamos que sea así, ¿no? No, en realidad, sí, no, estoy agradecido de haberla conocida y tenemos una nena con ella. Bien. Me cuesta mucho hablar de ellos. Me gusta hablar de mi familia pasada y la presente me gusta... protegerla más. Ajá, está bien, en este sentido. Bien. Pero sí, tenemos una hija maravillosa, que se llama Palmira, justamente, ajá, se llama Palmira como mi mamá, ajá, que es un nombre un poquito particular, y la abuela de mi mamá se llamaba Palmira. Ajá. ¿Hay en tu familia una tradición por repetir los nombres? Sí, hay una tradición, ¿sí?, de repetir los nombres, sí. ¿Eso es de tu familia o es de la cultura italiana en sí? Es de la cultura italiana de antes, ¿no? Digamos de antes, digamos de, hasta mis abuelos Y mi papá, sí, se pasó. Digamos que la generación mía, más que nada, no se pasaron nombre porque se tenía que llamar como el abuelo. Como... De hecho, tengo un abuelo que se llama Giovanni, el primer hijo varón, se tenía que llamar Giovanni. Mi mamá nunca lo llamó así. Es que no le gustaba el nombre, pero bueno. Pero hay una tradición, en realidad se sigue. Yo me gusta, me encanta que mi hija se llame Palmira. Y esto lo debo a ella, ¿no? A mi compañera. ¿Por qué? Porque fue una casualidad muy, muy, muy linda, hermosa, o sea, lo que nos pasó. Para mí un nombre rarísimo, en Italia también un nombre muy raro, Palmira, ¿no? Ajá. No se usa más, lo tenía ella, la bisabuela de ella. Mi mamá, de hecho, no conoció nunca en su vida una mujer que se llamara Palmira como ella. Ajá. Pero cuando yo les cuento que mi mamá se llama Palmira, mi compañera... ella tiene un libro preferido de ella que es Cien años de soledad de García Márquez, y justamente un personaje de García Márquez se llama Palmira. Entonces ella le dice, no es posible que se llame así, y mi hija la voy a llamar Palmira. Mira qué bien. Y cayó justito. Mira, hasta mi mamá le digo, no, pobrecita, no la llame así, pero bueno. Te voy a hacer una pregunta, sí, pero me la vas a contestar después del tema musical. Vamos a escuchar un tema musical de es una sorpresa que seguramente te va a gustar escuchar la voz, y me gustaría después del tema que nos cuentes cómo fue contarle a tu familia que, porque tu familia pensó al igual que vos que te venías de vacaciones por unos días nomás, porque no está acá a la vuelta a Italia. Sí. ¿Cómo fue, qué fue lo que sucedió cuando les contaste que en realidad esas vacaciones iban a extender un poquito más, ¿sí? Bueno, sí. Y ya hace 7 años que estás acá. Sí. De vacaciones, podríamos decir, entre comillas. Sí, tal cual. Bien, pero eso, Mauro, después del tema musical. Estamos con... Sí, Mauro Lema, él es nacido y criado en Italia, vive en Los Toldos y vamos a escuchar una banda de Los Toldos llamado Terrible Sandokan. Ya venimos, esto es Historias del Montón. No. Oh. tu exceso y sacarte la ropa. Segundo bloque de Historias del Montón, nos encontramos con el italiano Mauro Lema, italiano que desde hace 7 años está viviendo en Los Toldos, donde ha formado pareja, donde tiene una hija. Ya nos contó un poco de sus abuelos. Y la pregunta que había quedado, Mauro, pendiente del bloque anterior, antes de escuchar a Terrible Sandokan, una banda toldense, era qué sensaciones te había dejado cuando le dijiste a tu familia, porque en realidad contaste que te venías de vacaciones a visitar un amigo toldense, que te venías por 2 meses y decidiste quedarte y ya llevas 7 años en Los Toldos. ¿Cómo recibió tu familia esa noticia? ¿Si te apoyó? ¿Si tuvo dudas? ¿Cómo lo sentiste vos? Y bueno, sí, es un tema... Para la mamá es un tema muy, muy, muy importante, algo... te puedo decir que no le gustó nada, pero en realidad yo tengo una relación con ella de charla y charla y charla por horas y horas. O sea, ella siempre me apoyó en todo y me apoyó en esa también. Me acuerdo que el día que yo tenía que volver a Italia, tenía un pasaje el 11 de diciembre a un horario a la 1 de la tarde, la llamé. En este horario, justamente, donde tendría que haber estado arriba de un avión, donde no se puede usar un teléfono, para que ella sepa que no era un chiste. O sea, la llamé y le dije que me iba a quedar, ¿por qué? Porque, como te explicaba antes, en realidad no vi mucho de lo que era Argentina, en realidad, ¿no? Tenía ganas de recorrer un poco, de aprender idioma, tenía trabajo, o sea, que me podía sustentar tranquilamente. Y siempre tuve esta gana de irme algún día en algún lado. Nunca me imaginaba que era Argentina, como no podía imaginarme que era cualquier otro lugar. Ajá. Es lo mismo, es como que me dejé ir. Y bueno, ella no le gustó, me cortó el teléfono, me acuerdo, y me volvió a llamar el día después. Mi familia, no, mis hermanos, mi papá es un poquito más... no le gusta hablar mucho, digamos. Tenemos unas lindas relaciones, pero una relación ahí nomás, cortita, uh-huh, digamos. Por una historia que tuvo él, ¿no? Que después, si quiere, la contamos. Y bueno, empecé a hablar con ella y el día después pasaron los días, se fue acostumbrando. Después de 7 años todavía estamos acostumbrando, ¿no? Pero yo volví de viaje, fui de vacaciones. Vamos todos los años, cuando podemos. Y vamos a ir de vuelta ahora, fin de año. Bueno, la primera vez que volví en el 2014, vacaciones de invierno de acá, por supuesto con mi compañera, la nena no estaba todavía, para que yo la conozca. Yo me acuerdo, siempre le decía, me gustaría que te conozcan antes de empezar una historia seria, ¿no? Es una manera un poquito antigua de ver las cosas, pero es lo que me enseñaron ellos, digamos, bien, ¿no? Bien, bien. Y bueno, fuimos, fue lindo, fue emocionante, fue muchas cosas, ¿no? Volver por la primera vez fue algo que un poco me gustó, más vale verlo, pero me dañó a la vez. O sea, que me acuerdo que el último día decía, me quiero ir, ¿no? Para no poder saludar todo, porque el despegue... aunque sí, yo estoy bastante convencido de lo que hago. Soy una persona, uh-huh, que cuando decido de hacer una cosa, por esto me quedo acá. Y yo sé que tengo que estar acá y bancarme muchas cosas, que son las emociones fuertes de no tenerlo a ellos. Pero estoy convencido y voy hasta el final con eso. Porque estoy bien, en realidad. Y bueno, ellos la tomaron bien, algunos mal. Me apoyaron todo, eso sí. Después la reacción en la cara se notaba que claro, era algo... Claro. Y ahora, digamos, se extraña y eso, pero digo, con el avance tecnológico y eso, tenés, si querés, podés charlar todos los días, si querés, con tu familia. ¿Lo haces habitualmente o no? ¿No? Exactamente, pues... sí, lo hago con mi mamá, lo hago seguido. Bien. Lo hago seguido. Ella con 67 años no sabía usar un celular, digamos. pero aprendió videollamada. Viste que una mamá cuando quiere... Sí, sí, sí. Si el hijo se va a la luna, se va a la luna aprende, con él. Aprende lo que sea. Sí, tal cual. Así que hoy al mediodía hablamos con WhatsApp, nos mandamos mensajes seguidos. Y esto ayudó mucho. Yo te puedo decir, estoy casi seguro que sin la tecnología no sé si me hubiera quedado. Ajá. No podría haberme quedado mandando una carta como se hacía antes, claro, que llega después de 20 días con un barco. O sea, claro, algo muy... Tendría que ser algo extremo, que fue extremo lo de la guerra, ¿no? En realidad, pues la gente se vino y se comunicaba así. A veces las cartas ni llegaban. Pero hoy en día yo, como vine por placer, decidí quedarme, fue menos traumático de lo que en realidad parece, ¿no? Bien, bien, bien. Mauro, a mí me gusta el tema educativo... a tu compañera también, así que me gustaría que nos cuentes cómo fue ir a la escuela en Italia y qué cosas te quedaron de tu pasaje por la escuela. La escuela fue hermoso, me encantó. Lo que te puedo contar de la escuela primaria y secundaria, que noto que hoy no pasa mucho, es que los chicos lamentablemente no se pueden acordar quién era la maestra de primaria o de secundaria, ¿no? Nosotros antes íbamos a la escuela hasta las 4:30, todo el día, doble jornada, digamos, como se dice. Siempre fue doble jornada y siempre fue a la mañana, no existió nunca una escuela que era a la tarde. Bien, ¿no? Bien. Y siempre fue doble jornada, se comía en la escuela, se hacía todo en la escuela. Bien, ¿la escuela pública? Pública, sí, bien. pública. Y me acuerdo, porque te hablo de esto, de los maestros, porque nosotros tuvimos dos maestros, malos de educación física y de música, que eran pocas horas, pero bueno, y dos maestros, uno de lengua y uno de matemática, y eran siempre las mismas maestras que te siguieron de la primaria, de los 6 años hasta los 10 años. Después la secundaria, en realidad, allá empieza a los 11, pero es hasta los 13 el obligo, era. Ahora lo extendieron hasta los 16, que me parece muy bueno también eso. Pero, y después de 13 a 20, a 18 en realidad, son 5 años de lo que sería un terciario o un magisterio de acá, donde yo hice el Instituto de Arte, ¿no? Cada uno elige su elige destino. ¿Puede elegir a partir de qué edad? En los 13 años puede elegir la escuela que quiere. Bien. Matemático, clásico, físico, cualquiera, bien, artístico. Vos elegiste artístico. Pero no es obligatorio. ¿No es obligatorio? No, no es obligatorio. O sea, si un chico no va a trabajar por lo general. Bien, vos elegiste la parte artística. Instituto de Arte yo elegí. Siempre porque me gustó siempre este mundo y mi mamá me quería mandar en un estudio de matemática por su gusto, simple gusto, para ver al futuro el hijo que podía haber salido médico o más que, no sé, y lo que pensaba ella. Pero bueno, traté de hacerle caso hasta que pude, y después el día de la inscripción, porque tenía que ir con un mayor a escribirte, uh-huh, el día de la inscripción la llamé y yo estaba en el Instituto de Arte, le digo, vení para acá, tenés que venir a firmar. Y no me arrepiento para nada, ¿no? Y ella tampoco, creo. Ella tampoco. No, ella bien, tampoco. Eso es importante. Porque, como te repito, ella me apoyó siempre, me dejó siempre libre, intentó a veces marcar un camino, pero después se dio cuenta que no hace falta marcar un camino, cada uno tiene el suyo. Bien. Si no, no estaría acá hablando hoy acá con vos, ¿no? Bien. Mauro, te voy a hacer la última pregunta. Esta va a ser la primera parte, ¿sí?, de Historias del Montón con Mauro Lema. Va a haber una segunda, por lo menos, y a lo mejor una tercera también. Así que, para cerrar esta primera parte, me gustaría que me cuentes cómo era el Mauro Lema en la adolescencia y cómo ves, porque hoy como tatuador en Los Toldos tenés contacto con muchos adolescentes, ¿qué similitudes y qué diferencias ves entre tu adolescencia en Italia y la adolescencia de hoy de un chico de Los Toldos? Bueno, linda pregunta. Tenemos mucho tiempo. Sí, ¿no? Sí, dale. Desarrollá tranquilo. Bueno, Mauro fue siempre, bueno, marcado por cada... Yo creo que una persona te ha marcado por su carácter primero, después por su familia, automáticamente después por su educación. No siempre hay la posibilidad de tener todo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces no hay carácter, a veces falta la familia y a veces falta la educación. Yo tuve mucha suerte, tuve las tres cosas, digamos, ¿no? Va, el carácter no sé que decidan lo otro, pero me siento un carácter bastante fuerte. Y después, como todos los adolescentes, bueno, es como que es una época de la vida que donde uno se siente un poquito más rebelde, donde quieras tiende a hacer lo que le dice el padre, o sea, al revés de lo que le dicen, ¿no? Pero siempre fue fuerte lo que es la educación y el respeto hacia ellos. O sea, aunque vos pienses diferente de ellos, tenés que llevar en la familia, o sea, tenés que tener un respeto, algo que te ata a ellos para no perder el camino, ¿no? Hablamos claro, porque la realidad es esa. Y hoy en día más, ¿no? Es muy fácil perderse hoy. Y nosotros, por suerte, tuvimos una educación muy fuerte y muy, muy, muy genuina, digamos, ¿no? Y este tema de la libertad, de dejarnos libres de elegir, en realidad no es hacer lo que querés, sino que confío en vos, ¿no? Que eso, que esto fue maravilloso. Hizo que yo y mis hermanos pudimos ir por un camino derecho, digamos, ¿no? Los tres, hablo siempre para los para tres. Para ser libre hay que ser absolutamente responsable, ¿no? Exactamente. Si no, acuerdo, mi mamá me dio la llave de la casa y yo tenía 6 años. Mirá. Ella me dio la llave y me dijo, acá tenés la llave de la casa. 6 años. 6 años, sí. Esto, si querés, podríamos hablar también de eso, ¿no? Porque en esta época, cuando yo tenía 6 años, en Roma se vivía otra, era otra Roma, digamos, ajá, ¿no? Se podía jugar en la calle, se iba en bici a la escondida, el barrio te conocían todo. Uh-huh. Esto es uno de los motivos que me ató a los toldos. Bien. También, ¿no? Porque mi hija juega en la calle, juega en la vereda, la puede mandar a hacer mandado, vigilándola. Claro. O sea, esto yo creo que es un valor agregado a la vida en sí de uno, ¿no? Lo va formando. Hoy en día, si hablo de Roma, como puede ser Buenos Aires, ¿no? La capital. Están encerrados los chicos, están mucho con el teléfono, sí, con los tablets, con la pasa computadora. Pasa mucho acá en Junín. Bueno, esto está deformando mucho, no formando, sino que deformando lo que el futuro, ¿no? De un nene. Y esto de los toldos es lo que me encanta. O sea, que mi hija pueda crecer así. Y que, ¿sabe? O sea, los toldos me enganchó en un momento de mi vida que estaba buscando eso, ¿no? En realidad, yo siempre le digo a los chicos que se vienen a tatuar conmigo a los 20 años, y le digo, me imagino te queda chico los toldos, ¿no? Porque me hubiera quedado chico a mí también. Claro, claro. En realidad es eso, ¿no? Pero me enganchó justo y me gustó, y me encanta y quiero seguir, ¿no? Aunque uno tenga proyecto de irse en algún lado, yo siempre le digo a ella, a mi compañera, le digo siempre, podemos ir en el lado, de donde vos quieras, siempre, cerramos una maleta y vamos, ¿no? A Italia, a ella le encantó mucho Italia, pero que sea una dimensión pueblo, no tenemos que meternos en el caos, digamos, ¿no? Porque creo que te relacionas más con tu familia, tenés tiempo para hablar, tenés tiempo para crecer juntos, que es lo que cuenta en realidad, ¿no? Más allá de correr todo el día para el trabajo, por eso, por lo otro. Bueno, esto me gustó, esto me encantó, quedarme acá, ¿sí? Bien, esto. Bien. Bueno, por ahora lo vamos a dejar acá. Hay una historia muy extensa y muy rica y la vamos a seguir desarrollando en Historias del Montón. Te agradecemos, Mauro, por haberte acercado hasta Mestiza. Gracias a ustedes. Es un gusto haberte recibido acá en esta primera visita. Nosotros, como dije al principio, recreamos esas historias que están en los márgenes, pero son una parte central de nuestra vida y de nuestra cultura. Y está bueno conocer historias, porque muchas veces siempre conocemos historias de argentinos que se fueron a vivir afuera. Pero también hay muchos de afuera que se han venido a vivir acá y siempre está bueno remarcar qué cosas le gustan y qué cosas rescatan de este país también que tiene, que es muy rico, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por venir y ya vamos a tener un segundo capítulo, ¿sí? Bueno, de gracias. Mauro Lema en Historias del Montón. Esto fue la primera parte, así que lo dejamos acá por ahora, pero esta historia continuará, ¿sí? Si querés hacerte un tatuaje y vivís en Los Toldos, ya lo conocés. Y si no, lo vas a conocer porque en las redes sociales de Mestiza ya va a aparecer la cara de Mauro Lema, nuestro invitado de honor hoy en Historias del Montón. Será hasta la próxima. Sepas vivir, aunque te cueste morir sobre estas tierras. Vivir en esta jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño.